Si usted nos está visitando por primera vez, ojalá hayan visitas, las esperamos aquí al final de la reunión. Aquí tenemos un grupo que quiere orar por usted y acompañarlo. Dénos unos minutos más. Hemos estado dando para las personas que apenas se conectan y no conocen la serie y los que vienen por primera vez. Estoy dando una serie sobre las águilas que lo hemos basado en todo el capítulo 40 de Isaías y nos hemos centrado en estos últimos mensajes, en los últimos versículos a los cuales los vamos a leer. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Voy a tocar el tema esta mañana, le he titulado Levantando vuelo como las águilas. Cuando usted piensa en la figura levantar vuelo, ¿a qué cree que está haciendo referencia aquí el profeta? ¿Qué es levantar vuelo? ¿Les cruza algunas ideas, algunos pensamientos le llegan? ¿Qué será levantar vuelo? ¿Ah? Ajá, ¿qué más? ¿Cómo? Decidirse, bueno, ¿qué más? ¿A qué hará referencia el texto? Cuando uno dice, uy, ese tipo levantó vuelo, ¿qué quiere decir? ¿Qué está comunicando usted? ¿Que está prosperado? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Venciendo? ¿Salir? ¿Vencer? ¿Cómo iniciar algo? ¿Ser libre? Muy bien, tantas cosas nos puede surgir a nosotros de esto, ¿cierto? ¿Qué significa realmente levantar vuelo según lo que el profeta nos quiere comunicar acá, lo que el Señor le reveló a él? En primer lugar, significa salir de un lugar para otro. Parece obvio, ¿cierto? Claro, levantó vuelo, salió de un lugar a otro. Levantar vuelo es la figura del avión, por ejemplo, que dice que levantó vuelo y se fue tal vez de una ciudad a otra o de un país a otro. Levantó vuelo. La diferencia del águila enjaulada, como hablábamos en unos días acá, que nunca levanta vuelo, ¿por qué? Porque está prisionera. O de la gallina que hablábamos, que nunca deja el chiquero, no se puede remontar a otros lugares. Uno no dice, uy, hermano, conocí una gallina que voló por todo el Pacífico y cruzó el océano. Es como raro. Entonces no sería una gallina, sería una bestia rara. Usted la confundió. Pero una gallina nunca deja el chiquero. Siempre está en el mismo sitio, por lo regular. El Señor a nosotros nos da nuevas fuerzas para que levantemos vuelo, para salir, para dejar. Cuando el Señor nos encontró a nosotros, a muchos de nosotros nos encontró, como hablamos, como unas águilas enjauladas. Vivimos en lugares donde nunca salimos, nunca cambiábamos. Yo me hago una pregunta. ¿Será que usted desde el día que conoció al Señor, ahora la gente pueda decir se han visto cambios en su vida o no? O dirán, hermano, usted como que cambió fue de religión. Pues como que pasó una iglesia a otra. Pero cambios, pues yo veo lo mismo. Está en el mismo sitio. Esta persona no ha salido, no ha cambiado, no ha dejado el lugar. Cuando el Señor nos encontró a nosotros, Él nos encontró y nos invitó a salir, a cambiar, a dejar. ¿Y qué cosas nosotros tenemos que dejar y salir para poder volar? Uno, yo pienso que tenemos que salir, como dijimos al principio, de algunas situaciones que nos tienen atados, que no nos dejan libres. Hay personas que siempre están en el mismo sitio toda la vida porque básicamente no han querido renunciar a cosas que el Señor le ha dicho, suéltelas. Suelte amistades que no son buenas. No se meta en yugos desiguales. No se meta en situaciones en las cuales usted puede quedar atado. Hay personas que, como decíamos, se arrastran como los paralíticos, como los cojos, y Jesús tiene que venir y encontrarlos y decirle: usted quiere salir, quiere cortar para que pueda saltar, para que pueda volar. Y muchas veces son decisiones radicales de decir: Señor, yo estoy cansado de revolotear nomás como una gallina un domingo por la mañana, pero no veo más. Estoy siempre en el círculo vicioso. Nunca cambio, nunca salgo. Y muchas veces es porque no hemos querido soltar las muletas, las chaquetas, esas viejas que usan los pordioseros, los lechos que hay que cortar. Y uno dice: ¿por qué esa persona nunca se le ve un cambio? ¿Por qué siempre está ahí? Nunca vuela. Sencillamente hay situaciones en su vida en la cual no quiere soltar. Por eso va a estar condenado a vivir en un chiquero. Nunca va a salir. No hay ninguna persona que de verdad, verdad, se encontró un día con Jesús que no tuvo que tomar unas decisiones en su vida. A un Mateo, el Señor lo ve y lo ve llevando cuentas que era un ladrón y lo desafía que deje ese negocio. Y tiene que tomar una decisión. Dejo un negocio muy lucrativo de robo y ahora decido seguir a Jesús. Un Zaqueo, que era un saqueador, tiene que tomar una decisión: ¿sigue saqueando, robando o cambia de estilo de vida? Y eso es salir, eso es volar a otras esferas donde Jesús lo está llamando. La mujer samaritana tiene que tomar una decisión. Ya lleva 5 maridos y va para el sexto. Imagínense. Tiene que tomar una decisión. O sigue ahí, o vuela, o sale. Y no hay ninguna persona que de verdad, se encontró con Jesús que no cambió, que no voló. Eso es volar. Salió. Por eso el Señor muy claramente dice: no todo el que me dice Señor, Señor, no, eso no. Este pueblo se acerca a mí, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero no han tomado una decisión radical de hacer cortes radicales en la vida y salir de los lugares donde están. Ninguno de esos individuos que de verdad se encontró con Jesús, sus vidas fueron iguales. Se sufrió una metamorfosis. Cambiaron de gallinas y se volvieron águilas. Se transformaron, levantaron vuelos, salieron a otras esferas y a otras dimensiones. Las personas que son como águilas, ellos han cortado con relaciones que no son buenas, con círculos que no son buenos. Alguien ahora en el segundo mensaje me decía: hermano, yo a veces me siento como dígame cuál es. Grave, ¿no? El de Batman, ¿cuál es el? El murciélago. Y me dijo el hombre: ¿ves que el murciélago sabe para dónde vuela? ¿Sabe para dónde vuela el murciélago? Para las cuevas oscuras. Impresionante, ¿no? El murciélago vuela para las cuevas oscuras. Y eso es lo que pasa a veces con muchos cristianos. Entre semana medio vuelan aquí a la luz y salen a la luz el domingo un ratico, pero entre semana vuelan a cuevas oscuras. Les fascinan las amistades perversas. El mundo de la oscuridad les fascina. El mundo de las tinieblas, el mundo de la esclavitud. Entonces no salen. Entonces la metamorfosis no se ha dado. Es el vuelo del águila que entró a volar en lugares donde el aire es fresco, donde no está contaminado. Vuelan con el Espíritu Santo, donde reciben pureza y limpieza en su vida, en su pensamiento, en su corazón. Vuelan livianos, porque han soltado las cargas. Y vuelan con otros en otras dimensiones. Estas personas vuelan con, como lo hemos dicho, un águila vuela con águilas. Ellos cortan con yugos desiguales, cortan con esos círculos. No son aves carroñeras, no les gusta el basurero. Y se asocian con esos que vuelan alto. Aquellos que se remontan a otras esferas de la vida y ven la vida bajo otra perspectiva. No la ven desde los basureros, las ven desde las montañas altas. Las ven desde los horizontes a los cuales ellos se remontan en la vida. Y esos son los que un día de verdad se encontraron con Jesús. Su vida levantó vuelo. Hermano, dejé esos lugares. Tomé una decisión y fue salir de ese lugar. El hijo pródigo estaba con puros carroñeros, con puras prostitutas, el vicio, todo lo que estaba. Pero levantó vuelo un día, dijo: yo no voy a seguir más acá. Me levantaré y volaré. Iré donde mi padre y le diré: llegaré a casa. Me remontaré a las colinas y dejaré este mundo. Eso es levantar vuelo. Levantar vuelo también es dejar un estilo de vida. Jesús un día tuvo que dejar un estilo de vida. Jesús un día tuvo que tomar una decisión. Tenía un estilo de vida cómoda. Estaba con el papá, ayudándole, serruchando, haciendo mesitas, mueblecitos. Estaba haciendo camitas con martillo, trabajando una vida cómoda un día con papá. Pero un día le tocó tomar una decisión: coger el delantal de carpintero, coger el serrucho, coger el martillo y decirle: papá, me tengo que ir. Me tengo que ir a cumplir la misión por la cual Dios me llamó. Tengo que dejar mi vida cómoda de casa. Y los mismos padres ya sabían qué era eso. Porque los mismos padres, a ellos un día les tocó entrar a vivir una vida muy incómoda. José tenía un plan de vida como todo chico y joven quisiera casarse y tener un plan de vida tranquilito. ¿Cuál era el plan de vida que cree que tenía José, carpinterito? ¿Cuál era? Imagínense ustedes, ¿qué pensaba el hombre como un chico acá piensa casarse? ¿Cuál era su plan de vida? Ojalá tener una casita, trabajar para el ahorrito y para la pensión, vivir tranquilito, la muchachita de 16 años que se casaba, tener en esa cultura, eran varios chinos que tenía. Dios, yo le apuntaba, quién sabe cuánto le apuntaba a José, si eran unos 6, 7, 8 peladitos, y vivir tranquilito. Y ojalá me muera tranquilito, pensionado. Las pensiones de Israel, yo no sé si en esa época en Jerusalén había pensiones, pero bueno, algo iba a conseguir el hombre. Tengo mis ahorritos. Ahí me hice mis mueblecitos y ahí vivo tranquilito. ¿Y qué le pasó al hombre? Se le aparece un ángel y se le complicó la vida. De ahí en adelante yo creo que José no quiso ver más ángeles en la vida. Ustedes dicen, ay, ustedes dicen que me aparezca un ángel. Ah, ¿cuántos de ustedes les gustaría que le apareciera un ángel? ¿Amén? Ay, todos anhelamos que aparezca un ángel. ¿Y qué tal si el ángel le dice: venga y entregue su vida por Cristo? Ay, venga, un ángel no era para que me hiciera multimillonario. Se le volvió la vida incómoda al hombre de ahí en adelante. A ese hijo lo van a perseguir, piérdase, se le acabó la comodidad, vaya, corran de un lado para otro. Y mire los problemas que se metieron de ahí en adelante con ese hijo que nació. La vida dejó de ser cómoda. Y el Señor a muchos de nosotros nos llamó a dejar la comodidad. Ay, sí que nos gusta la vida cómoda, ¿verdad? Pero con el Señor no es así. Él dejó la comodidad de su casa y voló. ¿Y sabe a dónde aterrizó? En la cruz. Ay, nosotros sí que nos gustaría que esos textos los leyéramos de otra forma, ¿cierto? Los positivistas, ¿cómo lo leen? Vuela, ahora tienes un Renault, después tendrás un Ferrari. Vuela, mira la casa, ahora tendrás una casa, mucho más. Esos son lo que los positivistas. Vuela, vuelen conmigo, vuelen con el águila real. Vuelen con el águila real que vivió para ir a aquellos lugares donde nadie quiso ir. Vuelen conmigo, vuelen donde los gadarenos, vuelen donde los endemoniados, vuelen a las cárceles, vuelen a las prisiones, vuelen donde los que están marginados y sufren, vuelen como Mariano. Y entren en contacto con los que sufren y necesitan. Eso es volar con Jesús. Ir a aquellos territorios donde no me gustaría ir. A mí me gustaría otro evangelio. Señor, tú me dices que vuele. Ese es mi sueño. Europa, ojalá. Ojalá un crucero por el Mediterráneo. Señor, ese es mi sueño. Eso es volar. No. Si se lo da el Señor, bueno, bendígalo y celébrelo. Pero eso no es volar con Jesús. Es volar con Jesús, es decir, Señor, yo voy por las plazas, voy por los marginados, voy por los que están sufriendo. Y voy a los lugares que tú me lleves. Cuando uno decide entregar la vida a Jesús, uno le está diciendo, Señor, aquí estoy, a donde me lleves, lo que quieras hacer. El lugar, a mi señora una vez la cuestionaron mucho en Medellín cuando estábamos trabajando en la época de las bombas allá en Medellín. Ella llegó a trabajar ahí conmigo y dejó su comodidad en Canadá. Y le dijeron a ella, bueno, ¿usted por qué no busca un lugar más seguro? Esto aquí está muy peligroso. Vimos gente muerta en las calles y ella se metió conmigo a trabajar en un seminario en la cárcel donde había... Nos seleccionaron 50 de los más violentos que habían en la cárcel. Un tipo dijo, conté hasta 50 y perdí la cuenta. Eran asesinos de lo más brutal y se metió con nosotros. Entonces varios le aconsejaron, mira, busca un lugar más seguro. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? El único lugar seguro para mí es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Es vivir para hacer su voluntad. Esos días me impresionó compartiendo aquí en el ayuno un estudio que di el viernes, que el Señor dijo, el hacer tu voluntad es lo que me agrada y mi pasión, y tu ley está en el centro de mi vida. Son individuos que dicen, Señor, aquí estoy, con mis recursos, con mis talentos, con lo que tú me has dado, a ver para dónde va el tiquete. ¿Qué avión cojo? ¿Qué quieres, Señor? ¿Dónde me quieres? Eso es volar con Jesús y volar como águilas. A muchos, mis queridos hermanos, nos cuesta tanto trabajo dejar la comodidad. La comodidad es ser radicales. El Señor nos llamó a que soltáramos. Cuando se encontró con los discípulos, ¿qué fue el primer desafío que les hizo? A ver si ustedes recuerdan. ¿A qué les desafió? ¿Dejen qué? Dejen las redes. Muchos que vienen enredados con más y más y más enredo de la vida. Nunca tienen tiempo para Dios. Viene un ayuno, no, hermano, una vigilia, oración. Hermano, es que no puedo, estoy enredado. No tengo tiempo. Más negocios, más cosas. Por eso dice que la semilla cae entre espinos. Se ahogan. Enredados. Los botes tenían que dejarlo. Y siempre he dicho, si el bote que Dios me ha dado no lo utilizo para la extensión del reino de Dios, entonces ¿para qué tiene el bote? Ah, no, es que quiero una multinacional de botes. ¿Para qué? Si tiene un burro, préstelo a Jesús. ¿Cierto? Señor, para la predicación del Evangelio. A Jesús le prestaron un burro. ¿Y para qué? Para cumplir una misión y un propósito. personas que viven, deciden vivir una vida que cuesta. Y mis queridos hermanos, muchos de nosotros queremos, como lo he mencionado, vivir vidas muy cómodas. Y el Señor nos tiene que desafiar a nosotros. Hay que ser incómodos. Hay que dormir menos para madrugar a orar por una nación, por la gente que sufre. Como dice Lamentaciones, levántese en las mañanas y clamen por los niños que mueren de hambre en las calles. Clamen por una ciudad. Pero no, la comodidad, yo tengo que dormir mucho. Hay que ser incómodos muchas veces para comer menos. Hay que ayunar. Oh, pero pastor, ¿cómo me va a pedir eso? Es bárbaro. Imposible. A ver, hay que sacrificar, hay que dar más. Hay que vivir con menos para entregar más. Ah, pero nosotros queremos más, más para mí, para mí. Cuando uno toma una decisión, Señor, voy a vivir con menos para dar más. Voy a vivir en un lugar más sencillo para dar más para el reino de Dios. Eso es incomodidad. Hay que vivir, sacar tiempo para escuchar la gente que sufre, para ir y escuchar a los marginados, para ir a escuchar gente que necesita del Señor. Eso es incomodarse uno con el tiempo, con la vida, con tantas cosas. Jesús vivió una vida muy incómoda. No tengo ni dónde recostar mi cabeza, lo dijo. Y quiero decirles una cosa, hermanos. Si nuestro modelo, si nuestro líder acá fuera la reina Isabel de Inglaterra, ¿este mensaje tendría relevancia acá o no tendría relevancia? Estoy totalmente perdido, ¿sí o no? Desfasado. Porque ¿qué están diciendo ustedes? Venga, es que nuestra líder es la reina Isabel de Inglaterra. Y nosotros soñamos vivir como ella. Quiero decirles que nuestro líder es Jesús. Mala noticia para ustedes. Buena noticia, no sé cómo la tomen. ¿Me van a seguir? Tomen la cruz y síganme. Y si usted ama más a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a su familia, a Julano y esto primero, no, no, yo soy primero. No me aguanto estar en segundo lugar. Ay, tanta gente, a Jesús es solamente segundo lugar. Si queda tiempo, ¿verdad? Y mis queridos hermanos, volar con Jesús es vivir como Él vivió. Por eso me impresiona que le dijo a los discípulos: he aquí, yo los envío al mundo como mi Padre me envió. ¡Ja! ¿Y cómo lo envió el Papá? A entregar su vida por otros. Coja la toalla, sirva a otros. Y quiero decirles una cosa, hermanos, que definitivamente lo que mantiene viva a Marianne es que entra en contacto con los que sufren y marginados, con los que escucha el dolor y el clamor de otros. Viva su vida alrededor de sí mismo y usted será infeliz. Porque no tengo más, y se queja porque no como más, y porque no tengo 30 pares de zapatos, mira lo miserable que soy, ojalá tuviera 31. Señor, no me bendice a mí. Mira la ropa tan poquita que tengo, pastor. Como alguien me decía, es que la gente está creyendo que yo soy millonario solo porque tengo 1.500 millones de pesos. ¿Qué es lo que la gente cree? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medida? Y este mundo, hermanos, este dolor que hay en este planeta, porque casi todo el mundo, nosotros estamos pensando en vivir para nosotros, para lo mío. Y mira lo triste y lo amargado que soy porque no tengo más. Esta mujer dice: yo me levanto, Señor. Ella quisiera tener los pulmones que usted tiene. Quisiera tener la fuerza que usted tiene. Señor, ¿cómo puedo dar más? Cada momento que me permites vivir, cada momento que yo pueda vivir, tocar vidas, abra tu casa, viva la incomodidad de abrir la casa, viva la incomodidad de ir a un hospital, viva la incomodidad de entrar en contacto con gente que sufre, para que usted quejarse de pronto de que usted es muy triste, que usted no tiene nada, que mire la casita donde vive, que mire las condiciones en que están. Ay, hermanos, qué reto esto le crea a uno. Qué desafío. Y Jesús así lo hizo. Y dijo, si ustedes quieren volar conmigo y ser águilas, aprendan del águila real. Aprendan del águila real, el águila mayor, que nos enseñó a volar en esferas que otros no conocen. Este tipo de mensaje, seguir a Jesús, es complicado, hermanos. Es complicado. Por eso estos no son mensajes de multitudes. Si yo aquí les interpretara este mensaje distinto, que ser águila, ser multimillonario y próspero y positivista y un tipo de multitudes, esta iglesia estaría reventada. Reventada de gente, así como están en esas iglesias que solamente hoy la meta de una iglesia de esas, todos tienen una llave del carro para este año. Esta es la gran meta. Y ya hay como 30 mil personas allá, todos con la llave, porque este será mi año de cambiar mi carro. Eso se llena, sí. Pero Jesús dice, no, Señor, este será el año de pronto de entregar tu carro. No, imagínense. Este de pronto será el año de entregar más, de dar más para los que sufren, los marginados. Aquí nosotros, hermanos, y yo oro mucho al Señor, porque yo sé que hay mucha gente que no se incomoda ni con el diezmo. No nos dan los diezmos. Si uno sabe los negocios que hacen, es gente próspera, pero no dan los diezmos. Pronto darán una ofrendita por otras partes. Pero si aquí dieran los diezmos, si vieran lo que nos entra a nosotros acá, ¿cuánta gente podríamos tocar nosotros? Nosotros tenemos peticiones todos los días de gente que está sufriendo. Y Dios nos está diciendo, dele el vestido, dele la comida. Porque muchos me dirán en aquella hora, ¿acaso no te di, cuando te vimos desnudo, cuando te vimos con hambre, cuando te vimos en la cárcel? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste, a mí me lo hizo. Y a muchos les dirá, apartaos de mí, ir al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Nosotros podríamos hacer mucho más, y podemos dar más. Y yo tengo que hablar como familia, tenemos que dar más. Hay que dar más. No diga que usted no puede. No diga que usted no puede. Hermanos, no esperaban ustedes esta, ¿cierto? Están aburridos conmigo, esa cara que me están haciendo. Tranquilos, hermanos, yo no soy pastor, pero popular ni famoso. No busco eso. Busco algo que sea de acuerdo a lo que el Señor nos pide que hagamos. Y lo que debemos de hacer como iglesia. Yo le he pedido aquí a la iglesia, y yo, esta es mi misión. El dinero de la iglesia tiene tres misiones claras. Nosotros buscamos cuidar el levita, los que sirven al Señor, bíblicamente Dios lo ha instituido así. Buscamos cuidar las instalaciones, que no se nos caigan, porque es buen administrador, Dios lo bendice, y es importante administrar bien. Pero el tercer razón que va los dineros, para ayudar a los pobres y los marginados. Y estamos involucrados en muchos proyectos sociales, en muchos lugares estamos tratando de llegar. Pero aquí nosotros no vamos a buscar aquí la comodidad. Yo quiero decirles una cosa. Yo estoy anhelando que Dios levante muchos camilleros acá. Individuos que se unan y se pongan de acuerdo para ayudar a llevar paralíticos. ¿Recuerdan el paralítico que fue metido en el techo? ¿Recuerdan? Que se unieron cuatro. Y los cuatro tomaron una decisión. Hermano, me imagino que alguien lo vio y le vino, llamó a los tres, porque para llevar una camilla, ¿cuánto necesitan? Necesitan cuatro, ¿cierto? Se unieron. Y de pronto alguien le trajo la propuesta a esos tres y le dijo, hermano, vi un pobre desgraciado llevado. Está paralítico, está hundido, está mal. ¿Me podrían ayudar en ese proyecto? Es un encarte. Es un encarte porque es más fácil traer uno sanito, ¿cierto? Pero un paralítico, este tipo que tiene problemas de todo tipo, emocionales, mentales, espirituales, está endemoniado. ¿Cómo hacemos? No nos gustaría medirnos a esas personas. Pero se unieron cuatro y dijeron, hermano, ¿podemos ayudar a este tipo? Yo creo que los cuatro dijeron, listo, hermano, vamos a llevarlo donde Jesús. Y cuando llegaron donde Jesús, ¿recuerdan ustedes cómo estaba la casa? Estaba taqueada, estaba llena. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Hermano, intentamos. Se fregó. Devolvámoslo otra vez a la calle. Eso dijeron ellos. Ellos dijeron, hermano, hay que hacer algo. Entonces a alguien se le ocurrió la idea y empezó a mirar el techo. ¿Y qué está mirando, hermano? ¿Qué tal si metemos a Emma por arriba? ¿Cómo así? Y esa casa no es nuestra. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Hermano, los daños, ¿quién los va a pagar? Tiene que ir entre los cuatro, miti, miti. ¿Está de acuerdo? Aquí invirtamos en el proyecto. Hágale, hermano. Y vamos a dañar la reunión. Yo no me imagino, yo aquí predicando, yo como voy de sensible, que alguien me lo bajen así. VIP, de frente. Primera fila. Uy, yo me alarmo. ¿Qué pasaría? Y están los religiosos, están todos los tipos. Ahora, ¿usted qué cree que le dijeron al paralítico? Usted se le mide, hermano. O lo acabamos de quebrar o lo aliviamos. Lo acabamos de quebrar o lo aliviamos. Pero nos vamos a meter en ese proyecto de subirlo y bajarlo, hermano. Yo no sé cómo bajaron al tipo, creo que le hicieron acá. Y el tipo ahí bien. Lo bajaron. Eso me dio varias enseñanzas. Varias enseñanzas, y no es el tema, pero redondito le digo una cosa. Yo no voy a meterme un día a hacerles 2, 3, 4, 5, 10 cultos y ampliar esto y más, y más, y más. Para los que están muy cómodos, que llegan tarde, digan, ah, cómo es. Eso como hay sillas allá. Jesús no mandó a ampliar el cuarto, ni mandó a poner más tiendas. Yo quiero ver un día, el día que alguien se pelee la entrada acá. Y que diga, hermano, me la ingenio como sea. Y pastor, yo arreglo el techo, pero yo bajo. Yo lo que es, escucho la palabra. Para que todos aquellos, yo no les voy a hacer más la vida cómoda a los cómodos. No, eso no lo vamos a hacer. No le vamos a hacer la vida más cómoda a los cómodos. El que quepa, quepa. El que entró, entró. Eso, en ese proyecto me voy a meter. Lo otro que yo aprendo es la importancia de encontrar águilas, que nos unimos en proyectos de este tipo. ¿Cuáles son sus compañeros? ¿Con qué frecuenta usted? ¿Tiene compañeros águilas así? Hermano, estamos orando juntos, estamos en un proyecto, estamos invirtiendo económicamente, nos unimos todos con una visión, estamos metidos en esto. Ay, encuentre camilleros de ese tipo. Encuentre camilleros de ese tipo. Gente que te dice, hermano, estamos asociados para eso. No para chismosear y perder la vida y no hacer nada y hablar y del prójimo. No, estamos unidos en un proyecto. Y tenemos una misión, llevar individuos a Cristo. Que escuchen a Jesús. Que sean sanos, que sean liberados. Que sean transformados. A mí el Señor esta mañana me dio esta palabra. Hablando de Jesús, pero de nosotros también. Así dice Jehová, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo y el que mora en ella, y espíritu de los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por paz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las prisiones a los que moran en tinieblas. Que los saques de esos lugares. Para eso te llamé, para que toque vidas, les hable la palabra y salgan de las prisiones de oscuridad, conozcan al Señor y vuelen como águilas. ¿No bendice usted al Señor el día que alguien, un camillero vino y lo cargó a usted? Solo dos, amén. Solo dos. Yo bendigo al Señor un día que alguien invirtió por mí. Mi hermano, a ese negrito hay que llevarlo a Jesús, que cambie su vida, que sea transformado. Me invirtió tiempo, me apoyó, me discipuló. Bendiga al Señor por los camilleros que te ayudan y te cargan, ¿verdad? Y así, hermanos, yo le decía un día a este grupo: mire, hay veces uno está cargado, otras veces uno carga. Uno o carga o lo están cargando. Pero gracias a Dios por aquellos que se unen para invertir en el reino de Dios y para ayudar a otros. Y hay tanta gente que necesita. Y por último, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Yo sé que la mamá está esperando el sancocho, que la olla pitadora con el pollo crudo que ya le regalaron. Pero al menos menciono dos cositas de este punto final y termino. Jesús nos invita a salir para dejar también el conformismo. Salga del nido cómodo en que está y entre a volar con Jesús, que es entrar en el mundo de la fe, de lo sobrenatural, de remontarse de verdad a alturas que usted nunca ha volado. Para muchos la vida cristiana se reduce a unos minutos que da un domingo, pero entre semana divorcia su fe con su práctica diaria. Son los individuos que en el mundo donde viven están llevando la fe donde están. Allí ayunan, allí oran, allí le creen a Dios en milagros, allí claman que Él abra puertas, que Él haga cosas sobrenaturales. Están en su diario vivir, actuando en fe, viendo la ciudad, orando por la ciudad, actuando en la ciudad. Jesús llamó a unos individuos que vivían una vida tan pasiva, encerrada, y les abre el cielo. Y dijo: y los mandaré a lugares que ni se imaginan, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios dijo: los voy a meter en lugares que ustedes no se han imaginado ni soñado. Eso es dejar el nido cómodo y volar con el águila real, con Jesús, que nos lleva a lugares que ni siquiera soñamos ni imaginamos, en esferas y en dimensiones que ni soñamos. Esos 12 hombres ni se imaginaron lo que Dios iba a hacer con ellos. Y mire, Dios, mire que después de 2000 años todavía hablamos de ellos, el impacto que ellos produjeron a través de sus escritos, de su mensaje, de su vida en todas las naciones. No me diga que se encontró con Jesús y está feliz en el nido. No, no, mis queridos hermanos. Jesús nos incomoda, Jesús nos pone a volar, Jesús es radical, Jesús nos desafía. Ese es Jesús. Jesús no nos deja igual. Y quiero decirles una cosa, con esto termino, que estaba viendo unas imágenes de unas águilas del Centroamérica, cómo forman los aguiluchos y de la experiencia del nido. Ustedes saben que una de las escenas que uno más le impacta es cómo ellos les enseñan a volar y cómo la desafían a volar, porque el aguilucho tiene que tomar una decisión muy tenaz, es que tiene que llegar un momento en el cual tiene que salir. Y por lo regular están en árboles muy altos o en colinas muy altas, en rocas. Entonces tienen que tirarse, como los parapentes, ¿cierto? ¿Cuánto les gustaría ser parapentista? Venga, tírele ahí, hermano, para abajo. Yo no sé. Yo no sé si yo me tiraría. En estos días me encontré uno vuelto nada en el hospital. Yo que ser parapentista. Ese riesgo de volar, de tirarse. Y es un desafío grande. Y hay una escena ahí que se da de esas águilas de Centroamérica, que los aguiluchos, los papás, construyen el nido con espinos y los cubren con plumas. Y cuando llega el momento de desafiarlo, porque le trae comida y está contentico, pero cuando ellos toman una decisión de lejos que tiene que salir y ve que no quiere salir, ¿sabe qué empiezan a hacer? Empiezan a quitar las plumas con el pico. O sale o sale. ¿Ah? Y quiero decirles, hermanos, a algunos Dios les va a tener que incomodar el nido. Ah, usted no ora, lo voy a poner a orar. Ah, usted no sabe qué es dar, vamos a trabajar eso. Usted quiere vivir una vida muy cómoda, le voy a incomodar el nido. ¿Sabe qué es asustador? Lo asustador es que cuando la iglesia primitiva estaba demasiado cómoda, cuando Jesús se fue y les dejó el Espíritu Santo, ellos se quedaron cómodos. Y Jesús le ha dicho que él le había dicho que se fueran por todo el mundo. Estaban felices, se abrazaban, besitos, chocolate, danza, rico. ¿Sí o no? Ay, qué rica la vida cristiana. Y cuando estaban ahí tan felices, le digo, están muy cómodos y no quieren salir, no quieren ir a predicar. Les voy a mandar persecución. Les incomodó el nido. Entonces, hermanos, es mejor que tome una decisión como por las buenas, ¿no? Dígale, Señor, pues mejor entrego antes de que me quite. ¿Sí o no? Entrego antes de que me quite. Entrego mi vida, de mi tiempo y de lo que tú me has dado. Y yo te digo, Señor, aquí estoy. Mira a ver qué quieres hacer con mi vida, con mis talentos, con mis recursos y lo que tú me has dado. Pero yo quiero marcar una diferencia aquí en la vida y aquí en la tierra. Qué silencio, no tan bárbaro, ¿cierto, pastor? Termine. Vamos a orar, hermanos. Yo sé que esto es duro, es una palabra dura para todos nosotros, pero vamos a terminar orando. Cierre sus ojos por un momento. Y piensa, mi querido hermano, tómese unos minuticos, el que tenga que salir a hacer el sancocho, salga rápido. Pero si alguien quiere quedarse acá por unos momenticos a orar con nosotros, pasar tal vez al altar y decir, Señor, yo quiero ofrecer hoy delante de ti mi vida, mis talentos, mis recursos. Mira a ver qué quieres hacer conmigo, Señor. Yo quiero marcar una diferencia aquí en la tierra en los años que tenga aquí. Te pido, Padre, que me ayudes a tomar decisiones de dejar nidos cómodos en los cuales me muevo. Me gusta tanto la comodidad. Pero seguir el águila real que es Jesús, cuán costoso es, cuán difícil es. Mariana es un águila golpeada por el viento, los acantilados, las rocas la han golpeado. No es un águila de pasarela, de lujo. Es un águila que encarnó a Jesús. Yo sueño, Señor, porque aquí levantes hombres y mujeres que levantan proyectos grandes para el reino de Dios, que deciden ir y tal vez levantar ministerios con prostitutas, con niños en las calles, tal vez en el mundo profesional, en los negocios, pero que su vida vuelen como Jesús. Deles grupos de apoyo, deles camilleros. Levanta asociaciones y grupos acá internos que se ponen de acuerdo. Águilas que vuelan con águilas, que deciden invertir sus vidas para el reino de Dios. Te pido que el Espíritu Santo visite esta iglesia, Señor. Hay tantas personas acá cómodas en su vida. Les cuesta un trabajo madrugar a orar. Les cuesta trabajo renunciar a algo. Vivir con menos para dar más. Cuando hay tanto dolor, Hay tanta gente que solo si le dedicáramos un tiempo y oráramos por ellos, solo si los escucháramos. Te pido, mi Padre, que nos ayudes a todos. Te pido, Padre, que nos ayudes. Que el Espíritu de Dios visite nuestras vidas y levante águilas de este lugar. Águilas que se han remontado en el mundo de la fe, que le creen a Dios. El Dios que hace cosas sobrenaturales. El Dios que les mete en el mundo de lo imposible. Llévanos, Señor, a dejar esos nidos cómodos, nidos de pecado, de oscuridad. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Si vino por primera vez, le invitamos que venga. Vamos a orar por usted. Terminamos cantando juntos esta canción.